¿Quieres agua, no, verdad? ¿Agua no quieres? ¿Ya? ¿Sí? Sí, tú adelante, adelante. Bueno, vamos a empezar esta mesa. Les agradecemos mucho que estén aquí con nosotros. Esta mesa se llama Los aportes de la comunalidad en el entendimiento postcolonial. Y bueno, antes de iniciar, quisiera yo agradecer no solo a ustedes, sino a los participantes en esta mesa por haberme dejado coordinarla, entonces espero que todo salga bien. Vamos a hacer una transmisión en radio, esperemos que en internet, y también vamos a grabarla para luego subirla. Entonces, si quieren, ya al final, que si nos da tiempo, ya ponemos nuestros correos para que la tengan. Y bueno, en el programa, el orden, no voy a seguir el orden que está en el programa. Entonces les voy a contar cómo va a ser el orden, un poco para que tenga más sentido las presentaciones. Primero va a hablar Jaime Martínez Luna sobre comunalidad y la noción epistemológica. Bueno, no voy a decir ya los títulos. Luego va a hablar Benjamín Maldonado. Luego va a hablar Alejandra Aquino. Después Elena Nava. Después Alberto, nos saltamos a Carolina, después Oscar Sánchez, luego Arturo Guerrero y luego yo. Ese va a ser el orden. Y bueno, como van a ser presentaciones de 15 minutos, quizá querrán escuchar más algunas cosas, pero creemos que es más importante también hacer como una pequeña discusión, o sea, darle tiempo a las preguntas. También organizamos, ya que esta mesa se hizo como tan grande y con temas tan interesantes, después a las 4, esto acaba 3:15 aquí, a las 4 vamos a estar en Unitierra, que está aquí en la Colonia Reforma, cerca. Les pasamos a Azucena 610. A una cuadra de Cerrado. Ahorita lo pasamos y entonces todos, bueno, menos 20, creo que no puede porque va a dar otra plática y Ale quizá no, pero existe seguir allá con las discusiones para los que están interesados, porque 3 horas es muy poco, la verdad. Entonces allá vamos a tener mucho más tiempo para el que quiera seguir con este tema, ¿sí? Entonces, bueno, ya vamos a empezar con Jaime y pues espero que... Bueno, buenos días a todos, o buenas tardes. Voy a ser muy preciso lo más que pueda para aprovechar el tiempo. Creo yo que estamos en el punto central para orientar, reconocer, difundir, exponer el conocimiento propio. Ese conocimiento que ha sido excluido, negado, prohibido y que clandestinamente se ha mantenido a lo largo de la historia de la humanidad. Y ahorita les digo por qué me fui tan allá. La epistemología que ha regido el razonamiento hasta ahora hegemónico es el individualismo. Del individualismo brota el estilo de religión, el modo de religión. Del individualismo surge la ciencia, el modo de hacer ciencia, el para qué de hacer ciencia. Del individualismo se desprende el tipo de sociedad que tenemos, regulada básicamente por principios básicos como son el poder. Del individuo se explica en conjunto lo que es el mercado, el razonamiento mercantil económico que prolifera y que nos aplasta. Entre todo esto, el poder tiene una connotación precisa, concreta, definida. Nuestra epistemología, o como dicen algunos, epistemología del sur, y otras epistemologías, que yo no creo que haya muchas. Me resumo la vida del conocimiento humano a dos solamente, a dos percepciones. La que hace el individuo y la que la hace la comunidad. La que se hace imaginariamente individual y la que se hace concretamente comunal. De ahí te vienen una suma de exposiciones, de manifestaciones, de concreciones, de filosofía, incluso, que pueden encontrar manifestación concreta en la religión vía monoteísmo, vía politismo, que pueden encontrar en la propiedad vía propiedad privada, vía propiedad comunal, que pueden encontrar, en fin, en todos los aspectos del razonamiento humano, hay dos formas de percibir. O eres parte de un todo, o tú ves al todo y te apropias de él. Es decir, el individualismo está frente a la comunalidad. Son dos visiones, dos maneras de percibir la vida. Y esas son las que nos dan la diferencialidad de comprensión de la vida que tenemos. Ahora bien, la comunalidad no es de esta época. Es un razonamiento no precolonial, no colonial, ni postcolonial. Es un razonamiento que brota del ser integrado a la naturaleza. Por eso está la vida y la muerte. Por eso está el día y la noche. La separación entre ser y estar, entre mente y cuerpo, entre sujeto y objeto, se le hace la visión epistemológica individual. El que la hace desde abajo, desde el suelo, desde lo natural, es comunalidad. ¿Por qué? Porque comunalidad es naturaleza. El ser no es el que transforma, es el que parte. Forma parte, es un elemento más de un todo. Por eso, como la comunalidad es totalidad y individualidad es lo parcial. De ahí, de estos razonamientos, podemos aventurar, irnos al lenguaje. Veamos el lenguaje, porque a través del lenguaje no podemos nosotros imaginarnos que hacemos la vida íntegra. ¿Por qué? Porque además de que tenemos un lenguaje ajeno, impuesto, nos expresamos en ese lenguaje. Es un lenguaje que viene de lo abstracto, viene de las religiones monoteístas, de las religiones abstractas. Por eso nosotros percibimos más la espiritualidad. ¿Qué es eso? Es la integración de los seres en una totalidad. En este sentido, hay dos epistemologías nada más. Boaventura con los Fogel, todos pueden decir santo y seña. Respetable porque nos permiten acercarnos a esos razonamientos. Pero hay dos nada más. O eres parte de, o todo es tuyo. Es decir, o eres individuo o eres comunalidad. ¿Y por qué comunalidad frente a comunidad? Comunidad es los seres vivos ahí, pero comunalidad es lo que surge en la imaginación, en la relación, en la construcción, en la creación. Ahí el imaginario comunal se expresa de 20.000 formas, pero es un imaginario de un todo que no se despedaza como despedaza la universidad. Por eso estamos llegando al concepto de pluriversidad. Es cierto, todavía está en el lenguaje español, todavía está en el lenguaje. ¿Por qué? Porque universal, a fin de cuentas, ¿de dónde viene? No. El solo concepto civilizatorio viene de Civitas. Para empezar, tenemos que empezar a cuestionar nuestro español. Por eso la libertad y la democracia son conceptos inexistentes. Son abstracciones para reproducir el poder. ¿Por qué? Porque ningún ser humano es independiente. Ningún ser humano es libre. Todos dependemos de todos. Y no solamente de los seres humanos. Del oxígeno. Del el verde. Del alimento. De todo. Cada aspecto que tiene nuestra vestimenta viene de la naturaleza. El individuo ha querido atrapar todo. En ese sentido, yo quiero dejar muy claro una visión. Comunalidad se dice ahora. Así lo interpretamos ahora. Pero ha existido como razonamiento natural en todas las etapas de la humanidad. Y se refleja como resultado de una vinculación cognitiva del mundo en el que se está, que es este, único. De una manera lo van a expresar los amazónicos, de otra manera los hindús, de otra manera los chinos, de otra manera los africanos y de otra manera los de América Latina. Pero esa integración es el punto de partida y el punto de llegada. La otra epistemología, que es la que nos hace padecer una confusión generalizada, arbitraria, que se maneja a través de la ciencia poseída por el individuo para manejar, la democracia poseída por el individuo para controlar, la libertad manejada, ¿para qué? Para que el individuo haga de los demás lo que se le pegue la gana. A fin de cuentas, es eso. Es esa epistemología la que ha estado encima de nosotros. Y no tenemos que rascarle muchas cosas a esto. Aquí vamos a escuchar variedad de experiencias al respecto. Pero si partimos de esto, llegaremos a entender que una cosa es ver el mundo desde ti y otra cosa es comprenderlo desde todos. Eso es. Bueno, buenas tardes. El tema que me toca a mí, del que me toca hablar, es más bien sobre proponer un concepto complementario al de comunalidad o a desarrollar lo que es el de descomunalidad para poder ubicar un poco más la importancia y las características de ese concepto que se ha llamado comunalidad. Entonces, partimos de una idea que es conocida, ¿no? En una sociedad dividida como la nuestra, como la mexicana, la dominación ha sido y sigue siendo colonial. Esa es la característica del desarrollo del capitalismo, es la característica colonial. Tanto el etnocidio como el totalitarismo, no la totalidad a la que refería Jaime, sino el totalitarismo que acompaña al etnocidio y que es parte del colonialismo interno, ese se ha desarrollado junto con el capitalismo. Entonces, vivimos en un contexto colonial y en ese contexto, entonces a la dominación se le ha opuesto una resistencia y esa resistencia ha sido, como lo señalan Jaime y otros teóricos de la comunalidad, la resistencia ha sido comunal. Entonces, frente al colonialismo dominante, se opone resistencia desde la práctica de la vida comunal. En ese sentido, entonces, podemos plantear que en la característica de la dominación, la pretensión del Estado en la dominación es descomunalizar a los pueblos indígenas, o sea, descomunalizar en su estructura y en su mentalidad, o sea, atacar a la comunalidad en su conjunto a través de distintos aspectos que vamos a ver. Y nuevamente tenemos que insistir que el espacio de esa tensión, el espacio donde se resuelve y donde se gestiona la resistencia y la dominación, es la comunidad, sin que tenga que ser forzosamente el espacio físico de la comunidad, ¿no? Los migrantes resuelven de manera comunitaria esta gestión, este enfrentamiento, desde los lugares donde están migrando, pero vinculados a su comunidad de origen. Pienso que podemos ver el asunto de la descomunalidad en tres niveles. Uno es cuando sucede la expulsión de las personas comunales, de la gente que vive en los pueblos originarios, a contextos descomunales. Es decir, cuando cualquier zapoteco viene a vivir a la ciudad de Oaxaca, viene a vivir en un contexto no comunal, y la tendencia natural de la vida en ese contexto es a la descomunalización. Frente a eso, el mantenimiento de la dinámica comunal se da no en el lugar de origen, digo, no en el lugar de residencia, sino en la vinculación con el lugar de origen. Y eso puede ser interesante para observar el fenómeno migratorio, ¿no? La resistencia comunal de los migrantes, en esta lógica, estaríamos diciendo que no está tanto en lo que hacen en su lugar de destino, sino en su vinculación con su lugar de origen, en la permanencia de la vinculación con el lugar de origen. Un segundo aspecto es el de la descomunalización de la comunidad de origen, ¿no? Que es lo que se ha llamado, ahora que se celebra un aniversario importante del indigenismo, se le ha llamado integración, se le ha llamado de distintas maneras, pero de lo que se trata es de descomunalizar, ¿no? La pérdida de la lengua, la pérdida de la cultura, de la apertura forzada de las prácticas políticas hacia la injerencia de los partidos o al individualismo cuando penetra a través de los grupos religiosos, genera descomunalidad, genera descomunalización. Lo contrario. En ese sentido, entonces, la descomunalidad es lo contrario a la comunalidad. No así en el tercer aspecto. El tercer aspecto tiene que ver con ese juego de palabras que se puede hacer en español con el concepto descomunal, no solamente como lo que no es comunal, sino lo que tiene una dimensión muy grande. Y entonces, la descomunalización de las comunidades tiene que ver directamente con el enfrentamiento a formas descomunales de poder. Formas descomunales tales como el caciquismo o tales como la sección 22. La sección 22, o sea, o el formas descomunales de poder las podemos encontrar o en el cacique, sea sanguinario o no, pero que es el que se opone a la vida comunal, que descomunaliza, o en una estructura completamente descomunal por su dimensión y por sus características descomunalitaria, digamos, que como puede ser el sindicato en su forma actual. Entonces, ¿qué podemos entender por descomunalidad? ¿O qué podríamos, como propuesta, empezar a plantear sobre este concepto para seguirlo, para probar si es útil o no y finalmente desecharlo? Entiendo que la descomunalidad es la situación que pueden vivir los miembros, o sea, la gente comunal, como resultado, en primer lugar, de erradicar en un contexto no comunitario, ¿no? Es la desvinculación que puede existir de la gente que nace en un contexto comunal y se va a otro contexto no comunal, puede o no llevar a la descomunalidad, pero generalmente tiende hacia eso. No me estoy refiriendo sinceramente a Víctor de la Cruz o gente así, pero es un ejemplo, ¿no? La gente que es originaria de un lugar comunitario, que está articulada políticamente con ese lugar comunitario, pero desarticulada culturalmente con la vida comunal. Entonces, se genera un tipo de actitud que podríamos llamar, o que en este caso es la sugerencia, poder identificar a la gente comunal como gente descomunalizada o como gente descomunal. También es la situación resultante del sometimiento a una fuerza caciquil. O sea, la comunalidad es una forma de vida sólida, profunda, pero al mismo tiempo frágil, y que ha mostrado que puede ser sometida por una fuerza caciquil. Si entendemos que el cacique es, en una definición rápida, la persona que por las buenas o por las malas se puede oponer, tiene capacidad de imponerse sobre la comunidad, básicamente sobre el poder de la comunidad, y hacer que la comunidad haga lo que él quiera o que no proteste por lo que él hace. Esa fuerza caciquil no somete a la vida comunal, es decir, no la disuelve. En ese sentido, es interesante ver que una característica de la descomunalidad es su carácter no permanente, no forzosamente permanente, ¿no? Se puede ser descomunal, o se puede sufrir la descomunalización una, dos, tal vez tres generaciones y volver a recuperar la dinámica comunal. En ese sentido, cuando Jaime decía los pueblos prehispánicos eran pueblos comunales, a mucha gente le puede parecer como un acto de fe, ¿no? De decir, sin más argumentos afirmamos eso. Pero se puede entender de que si la situación de los pueblos originarios al momento de la llegada de los españoles no era el de una vida comunitaria, no era el de una estructura comunitaria como la actual, sino que era una sociedad tipo señorial, al estilo más o menos feudal, y con un tipo de poder hereditario, eso no tiene que ver con la comunalidad. Sin embargo, aún en ese tipo de sociedades, la comunalidad no había sido derrotada. En otras palabras, la comunalidad posterior a la llegada de los españoles no brota de la nada, no es un invento colonial, no es un ejercicio colonial, es, en la lógica de lo que dice Jaime, es una mentalidad que se refugió en la familia, que se refugió en espacios más chiquitos donde podía seguir permaneciendo viva, a pesar de que la sociedad general tenía otro tipo de, de situación más drástica. Y es lo mismo que sucede con el caciquismo. El hecho de que Yalala pudiera recuperar el poder comunal en los años 80, después de haber vivido una experiencia de caciquismo brutal, o que los mijes pudieran hacer lo mismo en Guichicobi o en la sierra, que en otros lugares pudiera librarse del caciquismo, no quiere decir que de repente hubo gente educada que se le ocurrió que se podía liberar e inventar un tipo de fuerza social que pudiera llevar a terminar con el caciquismo, sino que tiene que ver mucho con la comunalidad adormecida, la comunalidad oculta, reducida a los rincones de la casa, a los intersticios, dijeran los postcolonialistas, pero que permanece viva. Y es con base en esa fuerza que se recupera, que se puede vencer el caciquismo. Y cuando se habla de caciquismo, se habla sometimiento social por una fuerza mayor. Ese es exactamente el mismo concepto de lo que sucede en las comunidades con los maestros. No puede uno entender, mucho menos en un tipo de sindicato que es democrático en diversos aspectos, no puede uno entender que se opongan a la voluntad comunitaria para la defensa de sus peores y más corruptos integrantes. No, o sea, no es solamente el cacique que impone su voluntad. Cuando el sindicato protege a un violador o a un acosador en la comunidad, y burlándose o no de la asamblea, pero de todos modos rebasándola, protege a su miembro y se impone contra la voluntad de la comunidad, entonces claramente estamos diciendo que esa fuerza democrática tiene una tendencia descomunalizadora. No solamente una falta de respeto por lo comunal, sino también a la larga su acción va a tener la misma acción que tuvo el Estado con muchas comunidades, convencerlos de que no haya forma de seguir enfrentando de seguir resistiendo. Y entonces, en otro aspecto, la descomunalidad o la descomunalización es el adelgazamiento drástico, o sea, la reducción a su mínima expresión o incluso la ruptura del tejido social. Si la comunalidad es precisamente un tejido social sólido, la descomunalidad es lo contrario, es un tejido ralo o agujerado. Bueno, y finalmente, esta conclusión: si el colonialismo entonces es una fuerza que descomunaliza, entonces la descolonización se basa en la fuerza, en el fortalecimiento de lo comunal, se basa en fortalecer a la comunidad o en recuperar la fuerza comunal, que es la recomunalización. Y ubicando en el espacio, si la comunidad ha sido el espacio de la comunalidad, entonces es también el espacio de la descolonización. Y en el sentido de la mesa que estamos tratando, es el lugar desde donde se puede pensar un mundo postcolonial. Eso sería todo. Teóricos centrales del pensamiento de la comunalidad, enfatizando lo que yo considero su potencial epistemológico y emancipatorio. Un poco nada más antes de empezar mi ponencia, quiero mencionar que un poco esta mesa surgió de un número de revista que hicimos varios de los que estamos aquí presentes y otros que no están, pero con la idea de un poco decir qué pensamos tanto las generaciones que originalmente pensaron la comunalidad como las nuevas, ¿no? Un poco hacer un balance de cómo lo estamos viendo hasta ahora. Entonces, mi ponencia va en ese sentido. Pero bueno, Como todo mundo ya sabe, a partir de la segunda mitad del siglo XX emergieron en África, Asia y América Latina muchos pensadores críticos de muy distintos pueblos, que pertenecen a muy distintos pueblos que vivieron la experiencia del colonialismo europeo. Estos teóricos cuestionaron desde distintos flancos las relaciones sociales, económicas y políticas que se han dado entre las sociedades que han sido colonizadas y los colonizadores, ¿no? Ellos también mostraron cómo, una vez que las sociedades colonizadas se independizaron, siguieron prevaleciendo en el seno de estas sociedades, pues, relaciones prácticas y subjetividades profundamente coloniales, ¿no? Y bueno, me refiero a Fanon, a César, Fausto Reinaga, etc., ¿no? Las críticas que estos pensadores emprendieron en contra del colonialismo no solo se dieron en el terreno de la economía política, sino también en el de la epistemología, ¿no? Lo que resulta sustancial, ya que, como ya varios lo han mostrado, el dominio de Europa y su proyecto de modernidad no solo se basó en una colonización política, económica y cultural, ¿no?, sino también en la colonización del conocimiento a partir de desprestigiar, inferiorizar y silenciar las formas de conocimiento de los otros. Bueno, para mí, en México, uno de los esfuerzos más importantes por valorar y visibilizar los conocimientos de los grupos no hegemónicos y silenciados tuvo lugar en las comunidades de la Sierra Norte de Oaxaca. Aquí nació el pensamiento de la comunalidad, producto de procesos de lucha y reflexión colectiva en los que participaron muchísimas personas desde finales de la década de los 70 y cuyos principales teóricos son Jaime, que afortunadamente aquí nos acompaña, y Floriberto Díaz. El pensamiento de la comunalidad, entonces, yo lo inscribo dentro de lo que Boaventura llama las epistemologías del sur, ¿no? Ya que al mismo tiempo que nos ofrece instrumentos analíticos y conceptuales para comprender la situación de los pueblos y para cuestionar diferentes discursos hegemónicos sobre lo que el Estado ha llamado las comunidades, las culturas indígenas o el desarrollo, la ciudadanía, el Estado, etcétera, nos aporta pistas para pensar hacia dónde avanzar en la construcción de relaciones no coloniales y alternativas al capitalismo neoliberal. De ahí la importancia de valorar esta propuesta teórica y continuar la reflexión desde nuestros contextos y realidades. Bueno, para comprender el potencial teórico del pensamiento de la comunalidad, pienso que hay que empezar un poco por contextualizar históricamente dónde y cómo surge, ya que este no se gesta en los espacios hegemónicos de producción de conocimiento, o sea, no se gesta para nada en la academia, sino en el contexto comunitario y en las luchas cotidianas de los pueblos de la sierra, que emprendieron los pueblos de la sierra desde finales de la década de los 70 en contra del despojo de sus recursos naturales, por la defensa de su autodeterminación comunitaria y, pues, por mejorar su vida, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista, el pensamiento de la comunalidad se gesta en el reencuentro entre estos pueblos de la sierra con un grupo de hombres y mujeres de estas comunidades que, luego de haber emigrado a la ciudad para trabajar o para estudiar, deciden regresar, o sea, en vez de quedarse, no sé, en las ciudades, obtener una plaza en la universidad, regresan a sus pueblos y se comprometen y se vinculan a diferentes procesos de lucha que ya estaban en marcha. Y me refiero, pues, nuevamente a Floriberto Díaz en Tlahuitoltepec y a Jaime Martínez Luna en Guelatao y el distrito de Ixtlá, ¿no? Pero hay más. Estas personas juegan un papel clave en la configuración política regional, ya que, además de impulsar, por supuesto en colectivo, no solos, los primeros procesos de autonomía comunitaria, también forman las primeras organizaciones regionales que explícitamente afirman sus identidades comunitarias. Y estas personas fueron quienes reflexionaron, sistematizaron y pusieron en papel toda la reflexión colectiva que se venía dando en estos procesos de lucha, ¿no? Y son también quienes acuñan este concepto de comunalidad, porque, como Jaime dijo, aunque la comunalidad existía de por sí, pues no se le había puesto todavía este nombre, ¿no? Si bien los aportes teóricos de estos pensadores son numerosos y ya han sido mostrados de forma clara por otros autores como por ejemplo Benjamín o Rendón, en esta ponencia me interesa destacar tres contribuciones que me parecen claves desde la propuesta de la epistemología del sur. La primera es la de visibilizar el legado colonial en las relaciones entre los pueblos originarios y el Estado. El segundo, la producción de categorías contrahegemónicas para reflexionar también sobre estos pueblos. Y finalmente, el que es un pensamiento que no ha renunciado a producir conocimiento para la emancipación. A diferencia de lo que ha hecho el Estado mexicano al intentar ocultar la continuidad de ciertas prácticas y relaciones coloniales con los pueblos originarios, los teóricos de la comunalidad han señalado y cuestionado los legados del colonialismo en la sociedad actual. Jaime, en toda su obra, desde lo primero que yo he leído de él, no ha cesado en denunciar y en hablar de colonialismo, ¿no? Además que ha dedicado varios de sus escritos a reflexionar sobre el racismo y la discriminación, ya que es una de las formas en que se expresa más brutalmente la continuidad colonial. Seguimos estando en una sociedad donde existen las clasificaciones raciales y en la que el blanco se sigue ubicando en lo alto de la jerarquía, solo que ahora se trata de un racismo encubierto bajo un sesgo culturalista y bajo supuestas políticas de reconocimiento. En uno de sus textos, Jaime dice que la comunalidad, que es nuestra manera de pensar, se origina en la historia de despojo, en la obligada relación que hemos mantenido con los territorios que nos dejó la conquista y la exagerada explotación de la tierra. Es decir, la comunalidad es también fruto de la historia colonial. Esta afirmación a mí me parece central en dos sentidos. En primer lugar, es una invitación a superar la obsesión de buscar en el pasado prehispánico la autenticidad cultural o la legitimidad de las prácticas organizativas o culturales de los pueblos, obsesión que encontramos tanto en el Estado, pero también en algunos movimientos, ¿no? El que las prácticas organizativas de las comunidades clasificadas como indígenas y sus formas de vida tengan o no una continuidad con el pasado prehispánico, pienso que no es lo central. Lo que verdaderamente importa es que estas prácticas son las que ellos han decidido utilizar porque han mostrado ser eficaces para su vida, y eso debe de bastar para ser objeto de respeto y reconocimiento. Esto, por supuesto, no significa olvidarnos de la memoria histórica de larga duración. Más bien es un esfuerzo enfocado a que cobremos conciencia que incluso en épocas de mayor dominación, los pueblos originarios han sido sujetos históricos, es decir, han sido coproductores de cada época y no simplemente productos. Esto nos lleva a otra cuestión importante, que es la idea de que los pueblos clasificados como indígenas siempre han pertenecido al mundo contemporáneo, por más que el Estado se haya empeñado en ubicarlos en el pasado, en la tradición, en el atraso. Como sostiene Silvia Rivera Cusicampi, los pueblos indígenas fuimos y somos seres contemporáneos, coetáneos. Y ella misma dice, quienes son arcaicos son las élites nacionales que siguen aferradas a su ideología colonialista y hacen todo lo posible por no perder sus privilegios de antaño. La comunalidad es un ejemplo de una propuesta de vida que hoy más que nunca puede darnos pistas sobre alternativas futuras al proyecto capitalista. De ahí que no debe verse como un conocimiento del pasado, sino del presente y del futuro. Bueno, otro de los grandes aportes de los teóricos de la comunalidad es haber producido categorías más apropiadas para pensar nuestra realidad y haber mostrado los límites de las categorías hegemónicas para pensar a los pueblos originarios. Como señala Boaventura, hay una tendencia a pensar a partir de conceptos dominantes, conceptos que muchas veces nos impiden pensar y crear nuevos conceptos y por lo tanto imaginar otros mundos, ¿no? Y un concepto dominante que hemos adoptado en la academia, pero también en otros espacios, acríticamente e incluso nos los hemos apropiado, es el de indígenas, el cual se usa hasta la fecha para clasificar a un sector de la población de las sociedades latinoamericanas. El que hayamos adoptado esta categoría críticamente desde mi punto de vista, constituye un lastre, pues nos impide ver la diversidad cultural que se esconde bajo este concepto. Es decir, no nos ayuda a salir de la ficción de la existencia de la cultura indígena, la mujer indígena, el joven indígena, que es posible definir, aprender y comprender o incluso caracterizar como un todo homogéneo. Además, reduce la identidad de las personas definidas así a una identidad étnica y a una relación de dominación históricamente construida, lo cual empobrece su comprensión. Durante toda la época indigenista, como ya todos saben, ha habido muchos esfuerzos por definir lo indio, lo indígena, ya sea para asimilarlo, integrarlo, protegerlo, salvarlo, reconocerlo, etcétera, ¿no? Y nada más un ejemplo de pleno siglo XXI que siguen algunos científicos buscando descubrir el genoma indígena, lo que nos habla de lo vigente que sigue la idea de raza en nuestra sociedad y de la obsesión de la ciencia por la clasificación social, ¿no? Las definiciones más comunes de la época indigenista pues destacaron como criterios definitorios la lengua, que conservaran su naturaleza, pensamiento y forma de vida. Luego Guillermo Bonfil mostró acertadamente las inconsistencias de todas estas definiciones y señaló que la categoría no denota ningún contenido específico de los grupos que abarca, dado el gran espectro que existe, sino que la categoría solo permite señalar una relación social, que es una relación colonial. Jaime y Floriberto fueron de los primeros pensadores en elaborar una crítica aguda a las interpretaciones antropológicas o indigenistas de estos pueblos centradas en la definición de rasgos, ¿no? Como música, danza, rasgos que ellos consideran inconexos, ¿no? Inconexos, y dice Jaime, porque usurpan su identidad, la pulverizan y la convierten en folclore. Además, como explica Jaime, se puede ser monolingüe en español y seguir perteneciendo en una comunidad. Por otra parte, sin negar la relación colonial que denota el concepto, lograron ir más allá desde mi punto de vista de la definición de Bonfil y darle un contenido que tampoco limite a sus pueblos a la condición de colonizado. En otras palabras, Jaime y Floriberto fueron capaces de crear nuevos conceptos para pensarse a sí mismos y a sus pueblos, y aún sin conocerse, ambos llegaron a la conclusión de que el concepto que permite definir de forma más adecuada estos pueblos es el de comunalidad. Aquí es interesante señalar que ninguno de ellos nunca pretendió que este concepto fuera el único para pensar a todos los pueblos sin reconocer la diversidad de culturas, ¿no? Ellos lo usaron para pensar a los pueblos de la sierra, aunque pues sí se puede, ¿no? Bueno, Floriberto, además, a diferencia de muchos antropólogos que habían definido lo indio en oposición al occidental, él sostiene que las sociedades indígenas no deben entenderse como algo opuesto, sino diferente a la sociedad occidental. Y con esta observación me parece que cuestiona la dicotomía original que encierra la categoría de indio desde que fue inventada por los españoles, ¿no? Una dicotomía en la que solo han cabido dos polos antagónicos y excluyentes: el conquistador frente al conquistado, el dominador frente al dominado. Bueno, si bien algunas veces a los teóricos de la comunidad se les ha acusado de esencialistas, esta crítica no se sostiene, ya que las definiciones que ellos proponen van en otro sentido, ¿no? Para definir a sus pueblos, ellos subrayan el proceso organizativo y la capacidad de establecer un tipo de relación social con la comunidad, en vez de marcar el origen, la biología, una identidad o una esencia. Incluso Jaime señala explícitamente que la comunalidad puede ser vivida y experimentada por cualquier persona que se comprometa con la vida comunitaria y contribuya a darle vida a instituciones como la asamblea, el tequio y el sistema de cargo. La fuerza del pensamiento de la comunalidad, ya voy a acabar, tiene que ver también con que es un pensamiento vivo que nace y se expresa en una práctica cotidiana de las comunidades de la sierra. Tiene que ver igualmente con el hecho de que sus teóricos no renunciaron a producir conocimiento encaminado a la transformación social y a la emancipación. La comunalidad es un pensamiento y una práctica emancipadora, desde mi punto de vista, pero entendida como Raúl Sivechi piensa la emancipación, es decir, como un proceso incompleto que nunca llega a destino porque no es un objetivo sino una forma de vivir. Esta manera de entender la comunalidad nos ayuda a no perder de vista la coexistencia simultánea de la comunalidad como horizonte y utopía y como una forma de vida que se recrea y cobra sentido en el día a día de la vida comunitaria. Y esta forma de vivir nos aporta varias pistas sobre hacia dónde pueden ir algunas alternativas de emancipación ante las lógicas del capitalismo. Por ejemplo, ante la apuesta del Estado por el multiculturalismo ornamental y simbólico, encubridor de nuevas formas de colonización, ellos le apuestan a la autodeterminación comunitaria o a lo colectivo. Frente al modelo estatal de democracia partidista que se ha caracterizado por el fraude, la corrupción, la compra de votos, etc., ellos le apuestan a un modelo de gobierno basado en la idea de servicio y de compromiso con la comunidad. Frente a un mercado de trabajo precarizado en el que la mayor parte de los jóvenes de la comunidad solo se pueden incorporar en lo más bajo, ellos proponen la búsqueda de la autosuficiencia alimentaria. Frente al consumismo exacerbado, ellos le apuestan a valorar lo propio y pensar en estilos de vida más respetuosos del medio ambiente. Y bueno, finalmente, frente al individualismo imperante, le han apostado al trabajo comunitario como base del bien común. Una reflexión sobre sus posibilidades y límites. Gracias. Bueno, pues yo quería agradecer primeramente a Julieta y a Alejandra, porque de ellas recibí la invitación para participar en esta mesa. Como ya comentó Alejandra, un poco el debate se abrió a partir de la publicación de Cuadernos del Sur, que también pude participar. Entonces, pues yo traigo algunas ideas que resultaron mi defensa de tesis de doctorado que se llevó a cabo en este año. Entonces, pues voy a leer un poco y voy a intentar hablar fuerte para que todos se escuchen. Bueno, en esta presentación mostraré algunos de los resultados de esta investigación y algunas nuevas interrogantes que han surgido posteriores a todo este proceso de pensar en la comunalidad. En la actualidad, la búsqueda por teorías no hegemónicas, teorías nativas o lo que se ha llamado de epistemologías del sur o teorías del sur se ha incrementado considerablemente. Desde los años 50 y 60, cuando se sientan las bases del pensamiento postcolonial, con los legados como el de Franz Fanon o siguiendo con Edward Said o los estudios antropológicos como el de Eric Wolff, Europa y la gente sin historia, y posteriormente en América Latina con Enrique Dussel, Walter Mignol o Aníbal Quijano y sus críticas al eurocentrismo, o con, por ejemplo, Santiago Castro Gómez y su no poco polémica Ibris del punto cero, entre otros muchos autores y trabajos que podríamos citar aquí, observamos la imperiosa búsqueda diferenciada por parte de académicos y pensadores del sur y del norte, adscritos a sistemas universitarios occidentales, por establecer diálogos menos eurocéntricos con las teorías de las ciencias sociales en general y con las teorías antropológicas en particular. Obviamente no podemos olvidar las voces de académicos y pensadores no estrictamente adscritos a un sistema académico occidental, sino posicionados desde los márgenes. Vale recordar el caso del peruano José María Arguedas, quien escribió en 1964 la novela Todas las Sangres, la cual fue discutida por científicos peruanos reunidos en una mesa redonda, llegando a la conclusión de que proponía un proyecto político inviable y colocaba en riesgo la estabilidad del país. Los científicos sociales peruanos en los años 60 estaban más preocupados por la reproducción del conocimiento universal hegemónico que por desarrollar una reflexión seria sobre las preocupaciones de Arguedas y sobre las ideas acuñadas por Arguedas en su novela. Todas las sangres, con su proyecto andinista, en donde cabían la razón y la magia, lo indio y lo no indio, la modernidad y la tradición, atentaba contra los dogmas de la modernización occidental y confrontaba las ideologías, no solo del proyecto conservador, sino de los grupos de izquierda. de la cadena, una autora que aborda minuciosamente el caso de Arguedas, explica, voy a citarla: del mismo modo, la persona pública de Arguedas propuso una alternativa política de conocimiento que no vio la necesidad de razón occidental y su incapacidad de traducir, capturar o reemplazar las maneras andinas de ser. En lugar de un multiculturalismo tolerante de todas las sangres, yo he querido leer a Arguedas como proponiendo un multiontologismo y un nacionalismo capaz de ser universal y singular, articulado por la razón y la magia, en igualdad de condiciones y además socialista, más allá de las predominantes explicaciones economicistas. Más allá de esas explicaciones, Arguedas puso en evidencia que el capitalismo derivaba su poder de la voluntad de las epistemologías modernas de reemplazar ontologías no occidentales por formas modernas de conciencia. Se observa claramente, en el caso peruano, un intento de epistemicidio por parte de los científicos racionalistas y aún más una sustitución de las ontologías alternas por formas modernas de pensar el mundo. Los planteamientos de Arguedas en todas las sangres fueron tomados como objeto de estudio antropológico y no como un proyecto político o teórico potencialmente viable. Arguedas, ya él mismo explica: conozco el Perú a través de la vida y entonces intenté escribir una novela en que mostrara todas estas jerarquías con todo lo que tienen de promesa y todo lo que tienen de lastre desde su vida propia, ¿no?, en la comunidad. Lo anterior nos depara con una desmesura de la ciencia moderna occidental que se visualiza como detentora de la verdad absoluta, la cual se considera la única capaz de guiar la forma de teorizar el mundo, sin que sobre esto pueda tenerse un punto de vista, juicio o crítica. Es así como entramos a nuestro caso de análisis, la comunalidad, forjada por dos antropólogos indígenas de la Sierra Norte de Oaxaca y retrabajada por varios pensadores, académicos e intelectuales. Debo advertir que mis análisis sobre la comunalidad se han enfocado más en los trabajos de Floriberto Díaz, no sin dejar de lado al maestro Jaime Luna que tenemos aquí presente. Me parece que la comunalidad tiene algunas coincidencias con el caso peruano. Por un lado, se trata de una visión del mundo forjada por antropólogos indígenas, que también podríamos llamar de insiders, que al sistematizar sus propios conocimientos sobre el mundo, sin dejar de fuera lo aprendido en los sistemas académicos occidentales, al salir de las comunidades y estudiar fuera, y en el caso de Floriberto también en su paso por el seminario, logran consolidar una teoría de sus mundos indígenas. Por otro lado, el enfrentamiento de dichas teorías indígenas con los sistemas académicos formales y legítimos, sean estos del norte o del sur, provoca varias interrogantes, como por ejemplo, ¿qué es lo que transforma esas visiones del mundo de Floriberto, de maestro Jaime Luna o de Arguedas en parte de una antropología institucionalizada o en un conocimiento antropológico? Cuando me refiero a la comunalidad como una teoría indígena, parto de la premisa de que es ella una epistemología y una ontología capaz de reflejar y de explicar el momento actual de algunos pueblos indígenas. No me interesa crear en torno de ella un aura esencialista, pues esto reduciría mucho sus posibilidades como una teoría con una capacidad explicativa, en expansión y con una plasticidad suficiente para comprender las transformaciones, continuidades y apropiaciones de variadas dimensiones que orientan la vida de los pueblos. También considero que denominarla como teoría no responde a una simplificación occidentalizadora de una epistemología indígena, sino a una necesidad de índole política. En los años 80, época en que nació la comunalidad, no tuvo una buena recepción dentro de la antropología hegemónica mexicana. El porqué de su rechazo puede explicarse a partir del contexto social y político que permeaba la antropología mexicana en las décadas de 60 y 80. Ya para los años 90, con el levantamiento zapatista, la antropología mexicana sufrió una sacudida, de la misma forma que el indigenismo institucionalizado. La problemática indígena dejó de cierta forma de ser objeto y pasó a ser sujeto colectivo. Es decir, las voces indígenas tomaron paulatinamente las riendas del proceso de incorporación a su país, al país. Pero ahora como agentes sociales nacidos en la diferencia. En ese contexto, la antropología mexicana, desde la segunda mitad de la década de los 90 a la fecha, tomó caminos temáticos diversos. La cuestión indígena se convirtió en uno de los tópicos más abordados en las investigaciones. Sin embargo, la profecía del eterno retorno se cumplió, pues los antropólogos mexicanos recuperaron, voy a citar a un antropólogo, al OMNIS, recuperaron la propuesta de desarrollar un estudio holístico y comparativo de las sociedades de las cuales los indígenas participan, lo cual significaba, por lo tanto, ceder nuevamente a los vicios de la burocratización, de la esterilidad teórica, del provincianismo y de la cooptación por el Estado, como lo hiciera el indigenismo. La burocratización de la antropología mexicana continúa a través de las temáticas investigadas. Además, la cooptación por este nuevo Estado abiertamente neoliberal la arrojó a establecer vínculos con organizaciones, asociaciones y fundaciones, específicamente estadounidenses y europeas, dirigidas a financiar investigaciones sobre pueblos indígenas. Era de esperarse que ante este escenario de profundas asimetrías entre el Estado y la antropología mexicana, la teoría de la comunalidad no apareciera en la escena hegemónica nacional. Su emergencia se dio de forma local y después regional. Algunos indígenas y no indígenas, al paso de los años, han utilizado la comunalidad, algunos desde la militancia política, otros desde la docencia y otros desde la academia. Lo anterior justifica la necesidad política de llamarla teoría. El potencial heurístico de la comunalidad ha sido desperdiciado por una reproducción asimétrica y muchas veces estéril de conocimientos construidos no solo en los centros hegemónicos del Atlántico Norte, sino también en las academias hegemónicas del sur, que reproducen a nivel nacional las asimetrías de poder existentes a nivel global, generando prácticas epistemicidas e impidiendo la visibilidad de otras teorías sobre el mundo. A pesar de que la comunalidad se legitima poco a poco, este proceso aún es insuficiente en el ámbito antropológico mexicano. Creo que algunos proyectos académicos con amplias agendas políticas, como el de, por ejemplo, las antropologías mundiales, que contiene el potencial radical de una antropología de la antropología, apuntando a una pluralización, un descentramiento y una rehistorización de lo que normalmente aparece como una única antropología, tendrían algunas propuestas capaces de contribuir para esa legitimación de la comunalidad. Bueno, para concluir y cerrar un poco, me gustaría decir que desde una perspectiva analítica, creo que es importante remarcar que si bien la comunalidad puede ser una lente con amplias posibilidades para el entendimiento de las realidades indígenas, es fundamental prestar atención a sus límites tanto analíticos como políticos. Aunque la comunalidad pueda servir de fuente de inspiración para muchos, fuera de su escenario original, no es mi intención transformarla en una panacea. Como toda teoría, la comunalidad puede y debe viajar para ser sometida al enriquecimiento de la crítica. Pero no quiero hacer de la comunalidad una teoría que explique la totalidad de los pueblos indígenas en el país o en el continente. Eso resulta desmesurado y sería un deseo fuera de todo propósito analítico. Además, en una dimensión política, donde todo se torna menos previsible y más oscuro, la reivindicación de la comunalidad como el sustento de un sistema sociopolítico a escala mayor puede caer en manos equivocadas, por ejemplo, de algún partido político por ahí que intente usarla como discurso innovador en el mercado político con el interés de acceder al poder, reproducir la hegemonía, incluso a costa de las perspectivas indígenas. Esto la llevaría por rumbos desconocidos y desfigurados que no tendrían nada que ver con las intenciones que le dieron vida. Entonces, tanto a nivel político y a nivel académico, se torna imprescindible seguir con la reflexión seria sobre las implicaciones de la comunalidad en sus múltiples dimensiones. Bueno, espero que todavía sigan con mucho ánimo, vamos a la mitad. Todavía faltan cuatro. Ahora va a hablar Carolina Vázquez. Lo que nos va a platicar es aproximaciones a las nociones de género en la vida comunitaria yuk en el caso de Tlahuitoltepec. Está bien, es que hay mucho ruido en la ventana y ojalá me puedan escuchar. Con el permiso de todas, quiero hacer una reflexión en torno a la comunalidad desde la mirada del género. Si bien es una, como ustedes han escuchado, es una apuesta política, también una cuestión de lucha histórica que ha dado pie a mirarlo como una aproximación teórica, pero más que nada está en el rumbo de una conceptualización epistémica con la capacidad de generar nuevas metodologías de trabajo, con nuevas miradas de hacer comunidad, ¿no? Entonces, a partir de estas posiciones políticas surge mi reflexión, retomando uno de los pensadores, como lo mencionaron, Floriberto Díaz. Él habla muy ampliamente de la comunalidad y que no voy a todo, generar todo otra vez una historia de cómo surge el proceso. Más que nada retomo una propuesta que él menciona, que para comprender la comunalidad habría que considerar la noción de sus elementos, que es lo comunal, lo colectivo, la complementariedad y la integridad. Son estos elementos que me pareció interesante reflexionarlo desde adentro. No va más a una reflexión para la academia o para otros espacios, va mucho más adentro de la reflexión. Entonces, de estos elementos retomo la complementariedad en la comunalidad. Un elemento central que me parece, así como la educación o lo colectivo, tenemos que reflexionar, y más que nada reflexiono desde adentro, desde la práctica, en cómo nosotras como mujeres, como hombres, ayuc, situadas en un contexto histórico muy específico que es Tlahuicoltepec o desde donde yo vengo, cómo entendemos la comunalidad desde adentro o desde la práctica. Bien, bueno, como ustedes han escuchado, pues hay varias perspectivas, varias visiones de cómo entendemos la comunalidad y la complementariedad, ¿no? Entonces yo me di la tarea incluso de cuestionarme, de autocuestionarnos desde dónde estamos entendiendo la complementariedad en la comunalidad. Muchos líderes indígenas o líderes políticos han dicho que la complementariedad va de la mano con la comunalidad, es decir, es uno solo, no hay como una separación, porque desde estos, o desde el elemento de la comunalidad, viene a ser categorías básicas muy necesarias para su comprensión. Bueno, según uno de los líderes, hombres, Ayub, menciona que la comunalidad y complementariedad viene a ser dos categorías básicas para entender la raíz, el pensamiento y la acción de los pueblos indígenas. Desde ahí se deriva la percepción de un universo integral, en el que se relaciona mutuamente la tierra, que da vida al pueblo, el ser humano común, mediante el trabajo familiar y colectivo. Esto lo dice uno de los, bueno, también pensadores, Ayú. Y a partir de estos elementos de tierra, vida, de humano, pueblo, se ha argumentado que existe una complementariedad porque es necesaria para poder ser materializada en el trabajo colectivo y familiar. Entonces, a partir de ahí me pregunto que sería muy interesante mirar el trabajo familiar y colectivo de las mujeres y hombres en la comunalidad o en las comunidades. ¿De qué manera se está dando? ¿Desde dónde emergen el pensar de que las mujeres y hombres cómo se están desarrollando dentro de estos dos elementos, que es la tierra, vida y el humano pueblo? Y bueno, desde mi experiencia quise saber qué es la complementariedad en una comunidad específica, como les comentaba de Tlahuicoltepec. Resulta que hay todo un proceso histórico colonial, como menciona Benjamín. Podemos mirar diferentes cosas o podemos encontrar diversas perspectivas de la complementariedad. Hasta el momento me he encontrado dos visiones de la complementariedad en la comunalidad. Una, que tiene que ver con una visión de una concepción más católica, de mirar de manera binaria de las relaciones de poder entre hombres y mujeres, una relación de poder dominante, en donde reconoce que las mujeres, por su condición biológica y natural, tienen que estar situadas en diversos espacios muy específicos para ellas, donde los hombres no pueden estar o donde las mujeres no pueden estar en otros espacios donde los hombres están. Es una de las visiones. Y yo me preguntaba, también la conversé con varios abuelos, y yo les preguntaba, ¿dónde están ubicados los espacios para hombres y para mujeres? Responden que cuando miramos el panteón o el cementerio, hay una separación para hombres y para mujeres. Esto llega a instalar la religión católica, ¿no? Entonces, ahí es uno de los espacios donde podemos mirar esta noción de complementariedad desde la religión católica. Otra, es una visión que a mí me parece que sí contiene unos elementos de la comunalidad, porque sostiene que existe un mundo armónico, sin contradicciones y luchas por los espacios, y tampoco no hay luchas por los espacios de poder. Pero reconoce una diferenciación, el de ser mujeres y el de ser hombres, o otros géneros. Aquí solo voy a compartir del de ser mujeres y hombres. Y bueno, a mi parecer, no es muy claro la noción de la complementariedad en esta visión, porque aparece que, bueno, no hay contradicciones, no hay como relaciones de poder. Pero mirando en la práctica, encontramos que en relaciones de poder hay muchas contradicciones, y a mí me parece es muy compleja, muy confusa, enredada en elementos que probablemente también tienen que ver con esta raíz de dominación y colonización católica, en cómo estamos mirando la complementariedad. Y a raíz de este trabajo, me encontré con varios textos o varios escritos que el mismo Floriberto empieza a reflexionar en la comunidad, porque podemos mirar, él lo llama un patriarcado prehispánico, nombra un prehispánico, ¿por qué? Porque dice que las mujeres en sus tiempos, no había muchas mujeres que podían acceder a cargos políticos, no había mujeres autoridades como hoy podemos observar ya. Hay varias mujeres que pueden asumir cargos políticos. En ese entonces no lo había. Y él menciona en uno de sus textos que, bueno, que se llegó a instaurar un machismo cristiano. Por eso podemos observar que hay muchas mujeres que sufren de violencia, hay mujeres que son golpeadas, y esto tiene que ver con la misma historia de la religión católica. Y en Tlahuicoltepec, al menos él observó que hay un machismo fuerte. Esto se llega a instaurar también por las mismas políticas de la religión de buscar el diezmo o buscar como el tributo a la iglesia, en donde las mujeres empezaron a tener un lugar o un objeto de tributo, donde entraron a la iglesia a dar su servicio gratuito, a dar una, igual como él dice, también a ofrecer su cuerpo como un placer o como un pago. Y desde ahí habla de este fraccionamiento del sentido de la complementariedad, que si bien él no lo llega a desarrollar, simplemente se queda como a mirar qué es lo que está pasando, por qué pasa esto, él porque su trayectoria de trabajo y también como investigador miró estas cosas. Y bueno, a raíz de esto yo me sigo preguntando, entonces, ¿dónde está la complementariedad en la comunalidad? ¿Dónde está? ¿En qué espacio lo podemos vivir? ¿O dónde lo vivo yo? ¿O dónde lo viven mis abuelas, mis padres? Entonces, a partir de ahí, me empiezo a mirar cómo los abuelos de ahorita, en la actualidad, lo podemos entender o cómo lo podemos reflexionar. Y bueno, de datos, no utilicé como una investigación muy académica o muy rigurosa. Me basé en la tradición oral, lo que nosotros decimos Aufmatiao, que quiere decir como la palabra o el pensamiento de los ancestros, qué es lo que cuentan, qué es lo que dicen o qué es lo que se hace para ser mujeres y hombres. Me encuentro que dentro de este proceso de trabajo que llevé con ellos, recientemente, bueno, está en un proceso de desarrollar esta mirada, cuál es la noción de género o noción de ser mujeres y hombres en la comunidad, porque finalmente miré que hay mucha confusión de la complementariedad. Tiene que ver también con una visión ya muy descolonial de decir, pues descolonicemos esta mirada de la complementariedad dentro de la comunalidad, porque por muchos factores no se está haciendo posible practicarla en diversos espacios. Hay todo un proceso histórico que tenemos que cuestionar. Entonces, a raíz de esto, me encontré con otra categoría que me parece más acertada a la vida filosófica ayuda. que tiene que ver con la dualidad en la complementariedad, la dualidad en la comunalidad. No podemos abordar la noción de complementariedad porque no tiene una raíz muy filosófica como lo que yo intenté encontrar, y a lo mejor esto puede diferir un poco en los pensamientos de la comunalidad, porque la raíz filosófica del mundo ayú, que en este caso concreto donde yo busqué, hay un mundo dual que se fundamenta también en esta existencia de tierra-vida, hay divinidades, hay personajes que son duales, que no necesariamente tenemos que dividirla o separarla, como la misma, bueno, los mismos estudios de género han tratado de mirar la manera separada estos espacios de ser hombres o de ser mujeres, sino que esto va mucho más compleja y mucho más amplia. Entonces yo solo quería como mencionar algunas palabras que vamos conceptualizando, que vamos mirando, y que bueno, no va mucho a contradecir esta visión comunal, al contrario, creo que cuestiona que hay elementos dentro de esta visión de la comunalidad que tenemos que repensar, como de entrada mencioné, cuatro elementos que son necesarios repensar. Y dentro de mi espacio empecé a mirar esto, y bueno, resulta que la noción del mundo dual son recíprocos, se cooperan en busca de un equilibrio para el ser humano pueblo, que tiene que ver con el o el Etnahuinit, con la madre tierra, con nuestro entorno, va mucho más allá. Desde esta visión recíproca y dual, esa es la raíz básica de mirar y cuestionar por qué entonces las relaciones desiguales entre hombres y mujeres en espacios visibles, en espacios no visibles, como son los espacios políticos y espacios de poder, ¿no? Como muchas veces escuchamos en las agendas de mujeres indígenas que hoy planteamos, son cuestionando las asambleas comunitarias, cuestionando los sistemas de cargos, y sin dejar de lado de mencionar estas agendas de mujeres de organización indígenas o no indígenas, que colocan la agenda del tema de la violencia de género. ¿Por qué hay violencia de género en la comunidad? ¿Por qué pasa, ¿no? Creo que esta mirada de entender y de conceptualizar el mundo, es necesario mirar de qué manera entonces puede cooperar al diálogo para seguir mirando. Entonces queremos que la comunalidad sea realmente equilibrada, armónica, quién sabe, porque siempre ha habido conflictos, no siempre es el armónico. Creo que es lo que es necesario comprender, ¿qué entendemos por armonía? Y cómo esta armonía realmente esté equilibrada y cooperante en la comunidad. Porque si bien, bueno, la noción de la dualidad ayú es que hay como esta manera cíclica, no lo miramos de manera estructurada, es muy cíclico, entre esta mirada del cíclico hay un diálogo puntual. Pero también hay desequilibrios, que a mí me pareció muy, muy interesante la mirada de una abuela que decía que muchas veces como las feministas pueden pensar que es la violencia de género, más bien ella lo miraba desde el sentido de un desequilibrio. Si nosotros no reconocemos que hay un desequilibrio en la vida comunitaria, nos estamos enfermando, es como una presión de que significa de que tu ser o tu alma se está enfermando o se está desequilibrando. Por lo tanto, tenemos que mirar qué es lo que tenemos que hacer para volver a equilibrarlo. Porque si bien está desequilibrada, miremos entonces, y hilando un poco la idea de Benjamín, estos desequilibrios o estas enfermedades que los abuelos reconocen son estas, pues esta colonización de pensamientos, colonización de prácticas, colonización de estructuras de organización. Y bueno, un poco para terminar, porque el tiempo es bastante corta, quiero terminar que esta reflexión que surge a raíz de varios trabajos comunitarios y de varios procesos que vamos llevando en la comunidad, al menos a mi parecer, estas tensiones, estas miradas que encontramos invitan a seguir reflexionando de manera colectiva, porque están emergiendo diversos pensamientos, pero pensamientos comunes, que no son pensamientos tan diversos y tan lejanos y tan diferentes. Son pensamientos comunes que me parece que invitan a seguir reflexionando y a seguir conceptualizando para realmente transformar estas dinámicas de tensiones o estas dinámicas políticas y de desigualdades de espacios de participación de hombres. hombres y mujeres, ¿no? Que es donde más me enfoco, porque creo que estos desequilibrios no se dan porque sí, sino que hay todo un proceso histórico, como por lo que empecé a mencionar, y que de manera muy, muy llamativa, que lo que hacemos es que esta mirada de la dualidad no es de una manera muy dicotómica, como muchas veces lo han generado o lo han pensado a diferenciar, ¿no? No hay una dicotomía, no hay como un discurso que diga que son separados, no, simplemente hay maneras de ser, de manera de comprender. Y bueno, y aparece, a mi parecer, esta nueva forma de entender la vida va a diferir un poco en la complementariedad. Que sí, bueno, yo más que nada estoy invitando a reflexionar, porque creo que la complementariedad ha llevado a que las mujeres estén siempre en los espacios más cerrados, en espacios domésticos, y que siempre estamos como en función de los hombres, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer y todo eso? Bueno, aunque parece paradójico, porque tiene elementos filosóficos comunales, pero no hay una raíz más filosófica como lo que yo encontré de la dualidad. Y bueno, pienso que esta idea tiene que seguir fortaleciéndose no solo en espacios como estos, sino en espacios desde adentro, porque la reflexión surge desde adentro, de mirar cómo conjugamos estos elementos, estos cuatro elementos que los que yo empecé a hablar, que Floriberto menciona. Si no lo entendemos, no estamos apostando prácticamente al cambio que soñamos, ¿no? Al cambio que queremos. Y bueno, ¿por qué? Porque estas nociones de ser y hombre y mujeres duales no solo está como invisible, lo vamos a encontrar en la historia oral, en la oralidad, y que me parece bastante interesante y muy importante retomar estos elementos, porque son elementos sencillos y más porque hablamos nosotros de la lengua, lo podemos entender mucho mejor. Y bueno, este es un caso específico que quise compartir a raíz de este aporte, ¿no? Que es como de aportar y de mirar otras miradas más contextualizadas y más situadas. Y por último, porque creo que de mirar el género en la comunalidad no contradice posiciones, simplemente creo que va a reforzar a otros pensamientos más integrales, como la misma comunalidad en sus elementos dice: seamos integrales, seamos cooperantes, equilibremos esta mirada. Si la mirada de las mujeres no está dentro de este proceso de lucha y proceso de incidencia, pocas veces vamos a poder mirar resultados y procesos muy concretos. Y por eso, bueno, siento que estas miradas siguen invitando a la reflexión para su conceptualización y resignificación de estas relaciones recíprocas, duales y equilibradas en nuestras vidas comunitarias entre hombres y mujeres de los pueblos originarios, no solamente de los casos de Ayuk, sino que va mucho más allá. Y bueno, quiero terminar con una pensadora mujer quichua, aymara, y que es feminista también, lesbiana, que es Julieta Paredes, que ella siempre está mencionando que miremos la vida comunitaria, lo colectivo, no digamos que tiene muchos elementos desde adentro donde nosotras como mujeres o lesbianas o hombres podemos resignificar procesos. Y bueno, ella dice que estamos partiendo de una memoria larga de lo colectivo, lo comunitario, por eso es que nosotros tenemos que mirarlo desde esta memoria histórica, y por supuesto está en la oralidad, está en la lengua, está en las historias orales, y está en nuestros cuerpos, ¿no? Que ella también agrega que está en estos cuerpos. Y bueno, yo también digo que creo que si hablamos también de estos conceptos con una mirada crítica y reflexiva, estamos planteando nuevas posibilidades de vida, pero bueno, también con otras capacidades epistémicas que apuestan a la reconfiguración de pensamientos teóricos mucho más profundas, que no solamente sea para decir, como decía Elena, apostemos más a lo profundo, no solamente discursiva, que pueda llegar a una política pública, tal vez la comunalidad se aleje de una política pública de género, pero en la práctica estamos mirando vacíos. Entonces creo que la intención es desde abajo, de arriba, de manera cíclica, desde adentro. Y porque no estamos partiendo, al menos las mujeres, como ustedes han escuchado en diversos movimientos, las mujeres indígenas estamos en diversos espacios, pero no planteamos desde una matriz nuestros derechos individuales, ¿no? Eso creo que estamos reivindicando derechos colectivos y derechos comunitarios, pero también sueños comunitarios. Gracias. Thank you. Bueno, vamos a seguir con esta mesa. Vamos a muy buen tiempo, entonces va a haber chance de preguntas. Sí. Los compañeros nos seguimos abusando muy bien a nuestros 15 minutos, vamos a tener casi una hora para discusión. Esta mesa acaba hasta las 3 y cuarto. Entonces, bueno, ahí vamos. ¿Sí? Ahora, bueno, va a presentar Oscar y pues no lo presento porque ahí está su nombre. Buenas tardes. Bueno, doy las gracias a las primeras de mesa. Lo que voy a presentar es una aproximación, ¿sí ven? A un trabajo que estoy realizando en la zona norte de Chiapas. Realmente debo de hacer tres aclaraciones fundamentales. Primero, yo llego colateralmente a este tema del buen vivir y también colateralmente al zapatismo, porque mi trabajo principalmente se basa en un estudio de migración de choles a la zona del noroeste de México, a la zona de la Riviera Maya y a la migración internacional que está sucediendo ahorita actualmente con los chapanecos y específicamente con los choles hacia Estados Unidos, ¿verdad? La segunda aclaración es, bueno, es un trabajo aproximativo, exploratorio en cuanto a estas nociones del buen vivir y la comunalidad. Y la tercera es que retomo un esquema de un profesor, igual un intelectual indígena, que es Miguel Sánchez Álvarez de la UNICH, que su esquema que propone sobre él propone creo que 8 conceptos del buen vivir. Yo fui al campo, me di la tarea a trabajar con esta comunidad con la que les voy a dar, mostrar esta visión. Y bueno, ellos sí reconocen estos conceptos, pero los ampliaron, ¿no? O sea, propusieron nuevos conceptos. Y bueno, la propuesta de Miguel Sánchez me funcionó bastante bien para poder entender cómo está la relación entre la migración internacional, la comunidad y su proyecto de autonomía, ¿no? Que son tres ejes con los cuales yo estoy tratando de hilar y trabajar. Bueno, como he mencionado, bueno, pues yo trabajo en la zona norte de Chiapas, estos son específicamente en el municipio de Sabanilla, que es un municipio eminentemente chol, pero también intercultural, porque hay comunidades celtales, tzotziles, reubicadas de Huitiupan, fueron reubicadas por esta idea de construir una presa en el río de Santum, y bueno, viven ahí desde hace 20 años, ¿no? Por lo tanto, la comunidad, esta es la región, digamos, la que yo estoy abarcando, es enorme, ¿no? Como ustedes pueden ver, son 2, 4, 6, 7 municipios, ¿no? Es imposible humanamente abarcar las más de 5,000 comunidades que hay en esa región. Entonces, pues yo me di la tarea a trabajar específicamente en el municipio de Sabanilla, y no todo el municipio de Sabanilla, porque pues, el municipio tiene 250 localidades, o le llaman localidades INEGI, yo digo comunidades, ¿verdad? Bueno, la zona chol, pues básicamente está compuesta por 343,000 habitantes, o sea, equivalen al 7.5% de la población total del estado. Como les he dicho, la total de comunidades, de localidades de esta región son 1,602, o sea, es enorme el territorio, muy complejo porque abarca desde alta montaña, selva, a valles aluviales, ¿no? Como en el municipio de Salto de Agua. Pues la PEA del municipio representa el 5.5% del total del municipio, eso es bastante. Según los datos de Coneval, pues la zona chol es altamente marginada, ¿no? O sea, la pobreza alimentaria se representa el 64%, la pobreza de capacidad es el 72% y la pobreza de patrimonio es el 86%. O sea, es una zona altamente pobre y prioritaria para estos proyectos de gobierno de la cruzada contra el hambre, ¿no? Que es muy cuestionable ahí porque, como van a ver, pues es solamente un proyecto electorero para seguir manteniendo esas viejas estructuras de poder colonial. Sin embargo, los municipios se clasifican por el censo del INEGI como de una intensidad migratoria baja, lo cual es totalmente falso, ¿no? Porque la región tiene 25 municipios autónomos en esta región, ¿no? ¿Cuántos hay en Sabanilla? Bueno, pues hay más o menos 8 municipios autónomos, no los voy a mencionar porque no es tema de la ponencia. Yo trabajo en esta región sur del Sabanilla, en este conjunto de comunidades: Calvario, Los Mangos, Asunción, Huitipán, Lázaro Cárdenas, entra porque tiene mucha relación con Los Choles, y Buenavista, y luego Los Mangos. Es una región eminentemente chol, desde décadas, desde los años 30 que se constituyó como comunidad agraria. Es muy curioso porque ellos son 5 ejidos, pero administrativamente se coordinan como una comunidad agraria. Muy pocas hay en Chiapas sobre que se coordinan como comunidad agraria, más bien la administración siempre es ejidal, pero ellos sí, ellos tienen un consejo agrario en el municipio. Ay, perdón. Bueno, los datos de Sabanilla, pues igual no son tan halagüeños como los de la región. Tiene 25.000 habitantes, aunque, como les he dicho, en el censo del INEGI del 2010 y del conteo del 2005, pues muchas poblaciones no fueron contadas, ¿no? Porque pues, hay municipios autónomos, los cuales tenían pues como la idea de no dar más información ni proporcionar ningún tipo de datos a los encuestadores de INEGI. Pues, y a mí me tocó estar durante el levantamiento del censo del 2010 y pues me di cuenta cómo fue la situación en una comunidad en Calvario, ¿no? Que pues, prácticamente no los amenazaron, pero sí les dijeron, bueno, pues aquí no pueden entrar a encuestar. Entonces ya los datos que reporta INEGI son una extrapolación del conteo del 2005 y un poco del censo del 2000, ¿no? Que pues, hacen una proyección de población. Ellos dicen, bueno, hay 267 familias o viviendas, hay muchas más que no fueron censadas ni registradas en las cédulas de los encuestadores. Bueno, su proyecto es así, de las comunidades zapatistas pues no dan ningún tipo de información, además de no participar en ningún tipo de proyecto político que involucre fondos públicos del Estado. O sea, no pertenecen a las oportunidades, no reciben Procampo, no hay apoyos para café, o sea, ellos mismos buscan con sus propios medios y bajo sus propias condiciones de vida, generan sus proyectos de vida, ¿no? Oscar, sí, podemos ver. Ay, perdón. Bueno, pues esos son datos generales, ¿no? Esa es la región, ahí se ubican los 8 municipios autónomos, que uno de ellos es el con el que yo tengo contacto. Y tengo contacto porque yo he trabajado ahí, bueno, en un equipo de otras personas agrónomas desde el 95, ¿no? Entonces, bueno, pues mi relación con la comunidad es muy diferente a si llega alguien de externo y quiere encuestar o entrevistar a alguien, ¿no? Los conozco desde mucho tiempo. Tampoco trabajo en la Junta de Buen Gobierno, eso lo tengo que aclarar porque luego hay confusión, ¿verdad? Una cosa es la Junta de Buen Gobierno en Roberto Barrios y otra cosa son los municipios autónomos. Como que son dos estructuras que sí se juntan, pero el municipio autónomo tiene muchas decisiones propias, muchos proyectos, aunque sí la Junta de Buen Gobierno da las directrices, los caminos, busca apoyos, busca financiamientos con la ayuda de grupos solidarios, también la comunidad tiene sus propias relaciones con ONGs, con grupos solidarios, y de ellos recibe financiamiento. Un poco la comunidad, cómo se ubica históricamente, ¿no? O sea, fue una comunidad, o sea, jamás fue una comunidad cerrada y incorporada, esta comunidad idílica del antropólogo, no existió ahí nunca, o sea, no es cierto, ellos siempre estuvieron totalmente abiertos, estuvieron involucrados en muchos movimientos antes del 94, y uno de los principales movimientos fue el recuperar sus tierras de una finca, la finca Schock, que pertenecía a los hermanos Kortum, migrantes alemanes que fincaron ahí las plantaciones de café. Entonces, bueno, fue una lucha desde el 1920, que es lo que ellos recuerdan, cómo se fueron insertando en la dinámica de pedir las tierras, primero ocupar las tierras, luchar por el territorio, y al mismo tiempo que estaban luchando por su territorio, o sea, el reconocimiento del ejido, pues se concretó la estructura de la comunidad. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que la comunidad y el territorio van de la mano. Aunque cuando más adelante voy a explicar que el territorio ya dejó de ser un territorio local, sino más bien se expandió a otros territorios, y eso es lo más complejo del municipio, porque autónomo, puesto que incluye ahora esta comunidad, pero son 25 más. Entonces, es un territorio. Bueno, pues para la discusión de la tarde ahí les sigo, ¿no? Es un territorio fragmentado, pero unificado. O sea, la comunidad tiene territorio en Calvario, pero en otras 25 comunidades pequeñas, aun cuando sea una comunidad, por ejemplo, en la Cabandá, en Yajalón, son 6 familias, se dicen a sí mismos somos del municipio tal autónomo y conocemos a nuestros representantes. O sea, entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos viendo? Que es una comunidad intercultural, porque hay celtales, hay tzotziles de la zona norte y hay choles. Bueno, el ejido como tal se constituye en 33 y hay una ampliación al 64. Y es muy importante rescatar esta historia agraria, porque todavía está en el imaginario de la gente, de los representantes zapatistas, ¿no? En la década de los 70 la comunidad llega a un límite y lo que hacen es que varias familias se van a colonizar a la selva Lacandona, cerca de la laguna Miramar, y en Campeche, en la reserva del Calakmul. Ahí entonces la comunidad tiene contacto con estas otras pequeñas comunidades que no están ubicadas en la localidad o en la comunidad del Calvario. En 94 facilita procesos de invasión de tierras. Entonces, lo que hacen es, bueno, pues invaden a los ladinos sabanilleros, ¿no? Y expanden así un poco más su territorio. La primera generación de zapatistas, pues obviamente, pues sí, son los milicianos que empezaron en el 94, pero ya en las siguientes generaciones, pues la segunda generación y la primera generación migran a Estados Unidos. ¿Y qué está pasando actualmente? Pues tienen este proyecto que ellos llaman en Chol Yam Butiel. O sea, lo que más o menos de ellos dicen, bueno, es otro modo de trabajar, de gobernar, otra noción de persona. Le puse yo noción de persona porque es lo que yo trabajé en otras comunidades. Ellos dicen otras muchas personas, ¿no? O sea, son estos cuerpos que integran la comunidad, ¿no? Este cuerpo social, espiritual, y este cuerpo que tiene otras entidades anímicas, que ya lo dijo muy bien la compañera anterior, o sea, estas entidades anímicas que ubican al corazón y a otras dos entidades anímicas que están ahí, ¿no? Entonces, en relación, bueno, que los procesos de autonomía están estructurados totalmente con la matriz cosmogónica de la cultura chol, ¿no? Que proponen estas nuevas estructuras de comunitarias proponen una utopía hacia el futuro. O sea, viven el presente, pero construyendo siempre futuro, siempre proyectos hacia el futuro. Así es como nombran el buen vivir los choles, o sea, cuando se cuestiona y se pregunta sobre si hay un buen vivir zapatista. Ellos dicen, bueno, sí, lo hay, pero no es así tal como tú lo quieres preguntar. O sea, nosotros decimos, usiat bania ajniem, ¿no? Que se pone el énfasis en la satisfacción de lo necesario, en el disfrute de la espiritualidad. Acepta que el cholel winik, o sea, la persona chol, no es el centro, sino un elemento más del entramado socioecosistémico. ¿Por qué? Porque el chol se traduce como milpa, entonces ellos se consideran hombres de la milpa, y desde la visión cosmogónica, la milpa tiene 13 elementos, 13 sucesos vegetativos o de crecimiento, que ellos mismos lo cuenten así con su cuerpo, 13 elementos, no lo voy a abundar en eso, pero bueno, que está imbrincado el cuerpo en la milpa, ¿no? Y el trabajo y todos los elementos que propone Miguel Sánchez en esta propuesta del buen vivir, ellos también lo ubican, lo retoman, pero le complementan con otros elementos que igual son 13. Ese es lo que más sorprende de su propuesta, ¿no? O sea, 13 elementos de la milpa, de la forma como se va creciendo la milpa, y 13 elementos que ellos ubican de su propuesta autonómica. Bueno, ya lo mencioné. Otro modo de trabajar, de gobernar y de ser persona. Quiero aclarar que, bueno, esta es una aproximación. Tiempo, bueno, seguimos más al rato para ya no dije lo que es la primera, lo que propone Miguel Sánchez de dignificación, ellos lo toman como el primer trabajo, ¿no? Y bueno, pues ahí les voy a mostrar unas fotos, por lo menos para que vean ustedes los elementos. Bueno, ya casi. ¿Cuánto tiempo? Sigue. Bueno, quiero mencionar que parte de esta mesa estaba incorporado Donaldo Monterrubio y él nos iba a hablar sobre el servicio comunitario, su experiencia en el Hotel Tecnique, pero bueno, no pudo llegar. Y ahora va a hablar Arturo Guerrero sobre la invención del habla y el matriarcado. Y para terminar, voy a hablar yo sobre educación comunitaria en Oaxaca. Entonces, bueno, ya casi. La invención de la palabra y el matriarcado. De la de él, pues dila tú. Sí, la invención de la palabra y el matriarcado. Bueno, quiero compartirles, buenas tardes, gracias por estar aquí. Quiero compartirles algunas conjeturas. Básicamente lo que voy a tratar de, hacia donde quiero llegar es a desarrollar, a mostrar esta intuición de que fueron las mujeres y sus crías quienes inventaron el habla. Quisiera partir del planteamiento del marco metodológico que emplearía, que sería el de la comunalidad. Es un planteamiento que hemos estado trabajando aquí con el maestro Jaime, y sería de carácter tripartita. Pensaríamos, le llamo reconocimiento profundo, y constaría de tres momentos, de tres tipos de reconocimiento. El primer momento sería el reconocimiento del otro, el reconocimiento como identificación de lo otro, de lo comunitario, que sería, digamos, el reconocimiento de la heteronomía dentro de lo comunitario. El segundo momento, el segundo reconocimiento, sería el reconocimiento de sí, el reconocimiento de nosotros. Básicamente este análisis del reconocimiento de nosotros es lo que se ha trabajado más desde la perspectiva de la comunalidad. Y un tercer momento, un tercer reconocimiento, que sería el reconocimiento mutuo, es decir, la adecuación de estos dos horizontes, tanto el de lo ajeno como el de lo propio. Como decía, es el reconocimiento de lo nuestro lo que más se ha trabajado. Jaime, Benjamín y otros han trabajado más. En esta exposición quisiera centrarme en el primer reconocimiento que mencioné, el reconocimiento del otro, el reconocimiento como identificación. Identificación en dos sentidos, como ubicación, como distinción de los elementos que componen el horizonte ajeno, el horizonte impuesto, y en la identificación también como mímesis, es decir, hasta qué punto ese otro también nos constituye. Lo que somos nosotros no es algo ajeno a ese otro, sino que lo que somos nosotros está compuesto de esa heteronomía. Es decir, el reconocimiento con identificación corresponde a la heteronomía, el reconocimiento de sí o de nosotros corresponde a la autonomía, y el reconocimiento mutuo correspondería a la autonomía. Entonces si nos centramos en el reconocimiento del otro, del pensamiento dominante, podemos distinguir algunos rasgos generales, como el carácter, su carácter patriarcal, textual o ahora cibernético, o bien su condición económica. Sin embargo, creo que no podemos ver ese pensamiento dominante como un bloque, para abordarlo es complejo. Entonces, el enfoque que me parece puede ser útil es un enfoque diacrónico, siguiendo una pista metodológica que señala Iván Illich, de un cangrejo, no recuerdo ahorita el autor del planteamiento, y era, a diferencia de lo que plantearía Benjamin con el ángel de la historia, este cangrejo que menciona Illich, cangrejo metodológico, como sabemos, el cangrejo camina hacia atrás, entonces no pierde parte del presente y va caminando hacia atrás en el tiempo, sin perder de vista el presente, ¿no? Mientras se va alejando, entonces este ejercicio implicaría irnos hacia atrás en el tiempo. Por ejemplo, hay quienes piensan que necesitamos irnos 50 años atrás, cuando el inicio de la era del desarrollo, para entender la crisis que se está viviendo. Habría quienes pensarían que habría que irse un poco más atrás, hacia la segunda mitad del siglo XIX, principios del XX, con los procesos de modernización. Bien, podríamos irnos más atrás, como en general se plantea con el enfoque postcolonial, y esto al momento de la conquista, hace 500 años, e ir viendo cómo las certezas modernas van desapareciendo en este irnos hacia atrás, y vamos dándonos cuenta que es inadecuado poder usar las categorías contemporáneas, nuestras certezas, para poder nombrar, para poder comprender eso que existía antes de que pensáramos de esa manera. Illich mismo propone irnos hacia finales del siglo XII para entender el surgimiento de la mentalidad textual, y sugiere que las raíces de esta mentalidad se ubican en la antigüedad griega. Claudia von Berghoff señala que habría que irnos 5.000 años atrás con el surgimiento del patriarcado, y habemos quienes pensamos que sería preciso irse más atrás, al inicio de nuestra experiencia como especie. Es decir, incorporar a la visión histórica en este recorrido del cangrejo hacia atrás una dimensión evolutiva. El planteamiento que he estado desarrollando, que aquí les comento, implicaría aproximaciones sucesivas a este pensamiento dominante. Por ejemplo, lo que he estado trabajando, una vez yéndonos hacia atrás, hacia la antigüedad griega, y viendo cómo nuestras certezas desaparecen mientras vamos alejándonos hacia atrás, podemos hacer un recorrido nuevamente de reconstrucción, por ejemplo, de Aristóteles hasta Darwin, y lo que veríamos, a pesar de la diversidad de planteamientos o de temas que abordan estos autores, y todos, digamos, los hitos que están en medio, básicamente lo que encontraríamos es que lo que se ha construido es una especie de solipsismo epistémico, en la medida que desde los clásicos griegos hasta los autores contemporáneos, se parte de la certeza de que la fuente de sentido es el hombre, el macho, blanco, de clase alta, y bueno, en ese tiempo griego y después europeo y ahora gringo, y esta sería la única fuente de sentido en estos 2000 años, y las mujeres, los extranjeros, los esclavos y otros animales quedarían fuera de este, digamos, espacio en el que se puede saber, en el que se puede comprender. Entonces, lo que vemos es una especie de, decíamos, de solipsismo, una cabeza que está encerrada en sí misma. Me parece que quien ha recuperado adecuadamente esta imagen puede ser el escultor Giacometti con sus cabezas, o Samuel Beckett en sus trabajos, ¿no? una cabeza que está sin miembros e imposibilitada de comunión con el mundo. Oliver Sacks menciona una descripción clínica de una mujer que tenía un padecimiento que se llama hemidesatención, donde solo veía la mitad del mundo, ¿no? Es decir, ella se veía en el espejo y solo se pintaba la mitad de la cara que ella podía ver. Y cuando comía, le ponían un pastel y solo se comía la mitad del pastel que podía ver, ¿no? Entonces la otra mitad. Para ella le podía uno decir acerca de que existía otra mitad del mundo y ella lo podía entender, sospechar, pero carecía de sentido para ella. Me parece que esta puede ser una metáfora de este solipsismo al que me refiero, que ha impedido tener una visión amplia del mundo, pues ha sido una visión básicamente androcéntrica. Una segunda aproximación histórica podría, por ejemplo, a través de los mitos de Occidente, podría mostrarnos cómo las erinias, que es un personaje que aparece en los textos griegos clásicos, que se supone son las vengadoras de las afrentas, estarían representando no un derecho materno como sugería Bachofe, sino sería como las huellas de un orden primordial que estaría fundado en las hembras. Es decir, si hacemos un recorrido desde la manera como se han visto órdenes distintos a los patriarcales a lo largo de la historia, comenzando con, no sé, Hesiodo, Tácito, que dan cuenta de sociedades realmente existentes en la antigüedad, ordenadas a partir de mujeres, y de ahí hacemos ese recorrido, pasando por el siglo XVI con John Lederer y los indios nativos en el sur, en el norte, en Estados Unidos, o autores como Rathbone o otros que han mencionado estas estructuras. Lo que aquí trato de decir es que, bueno, para ir cerrando, que existe en la documentación, en las investigaciones que hay, elementos que nos permitirían afirmar o sostener una idea que los primeros homínidos y el ancestro común entre los primeros homínidos y los simios superiores como los chimpancés o los bonobos habrían tenido un orden basado en las hembras o en las mujeres. Que en el orden de los primates es posible distinguir tres tipos de orden: uno basado en las hembras, otro basado en los machos y uno intermedio, donde no habría, digamos, uno de los dos acentos. Sin embargo, podemos ver que la mayoría de las especies primates siguen un orden basado en las hembras. Es decir, que podríamos retomar la tesis de una investigadora norteamericana, Adrienne Silman, que plantea que las sociedades bonobos, de los bonobos, que es un tipo de chimpancé como más chiquito, sería el modelo para investigar el modo de organización de los primeros homínidos. Recurriendo a datos de estudios de primatología y de genética de poblaciones, es posible argumentar que a partir de estudios de corte del ADN y estas cosas, sería posible argumentar que la mayor parte del tiempo que llevamos como especie, lo que llamamos Homo sapiens, las mujeres han estado reunidas, han estado juntas, ¿no? Según indica, digamos, las huellas en el ADN, solo es recientemente que se ha dado como esta desintegración de dos dominios de género, ¿sí? Es decir, que la mayor parte del tiempo que llevamos como especie, podemos pensar 200 mil años o 2 millones de años, dependiendo de los parámetros que utilicemos para definir lo humano, pero aún así, la mayor parte de ese tiempo, según los estudios, mostraría que las mujeres vivieron juntas con sus crías y los hombres de manera dispersa. Y bueno, en ese contexto, lo que me parece una consecuencia lógica es que en ese contexto hayan sido las mujeres junto con sus crías las que hayan implementado la herramienta, el uso de la herramienta de la palabra, ¿no? La conjetura es que es en este espacio, no porque fuera necesario comunicarse, sino porque era posible, porque la gente estaba junta ahí y había el desarrollo, digamos, evolutivo suficiente, biológico, para soportar la invención de esta herramienta. Bueno, pues habría sido las mujeres como originadoras de la palabra y los hombres lo habrían tenido como de manera derivada, ¿sí? La tesis es que el cambio de el paso del matriarcado al patriarcado, podía entenderse, entre otras cosas, como el paso de la oralidad primordial hacia los sistemas de representación gráfica. Para terminar, bueno, todo esto me parece que si fuera cierto, si pudiera ser argumentado con suficiencia, no sé si sea cierto, pero si pudiera argumentar con suficiencia, nos daría bases para no solo sustentar o entender cuáles son las premisas evolutivas de la convivencia humana, sino podría ser la base para la generación de otro mito de origen, ¿no? Un mito de origen como el que tenemos, donde se inicia en un periodo de caos que después es ordenado, ¿no? Y digamos que es finalmente el mito del surgimiento del Estado proyectado hacia la prehistoria, ese es el mito dominante, y creo que recuperando, digamos, el protagonismo de las hembras, de las mujeres, en nuestra historia evolutiva, sería posible generar un mito de origen no patriarcal. Gracias. Bueno, ya para terminar esta nota muy larga, y para ser parejos, bueno, les voy a hablar rápidamente sobre un proyecto y una propuesta educativa que hay en Oaxaca que se le ha llamado Educación Comunitaria, Educación Comunal, y un poco la reflexión de por qué es una propuesta descolonizadora. Creo que, bueno, las primeras cuatro ponencias o personas que hemos escuchado aquí un poco ya nos han dicho qué es la comunalidad, lo de descolonización. Y un poco estaba pensada así mi presentación, pero considero que para que no sea muy cansado esto, les voy a platicar más bien como de lo que está pasando, ¿sí?, en Oaxaca. Bueno, rápidamente, la configuración del Estado está creada para hacer una identidad, un país homogéneo y monocultural, la construcción del Estado-Nación. La escuela como institución no se ha salvado de esa idea monocultural. Hay una relación desigual de subalternidad entre las sociedades nacionales y las sociedades indígenas, y es una continuación de la estructura colonial, como hemos visto, donde se ve que para la sociedad moderna occidental, la cultura tradicional o arcaica, lo mágico religioso que se ha hablado aquí, es un obstáculo para el desarrollo. Por lo tanto, entonces, estas sociedades indígenas son este obstáculo. Sin embargo, bueno, con respecto a la educación, esta idea de modernidad y de subalternidad no solamente está regida en la construcción identitaria, sino que también está basado, como Alejandra nos lo contó muy bien, en el tipo de conocimiento. Es decir, que el conocimiento local o el conocimiento comunitario es desprestigiado con base en esta idea de no modernidad. En esta colonialidad de conocimientos, digamos, digamos, en el proceso educativo, en el sistema educativo, no solamente está en la estructura del sistema, sino está, digamos, es transversal a todo el sistema, en los planes de estudio, en la formación docente que se lleva, en los contenidos, en las estrategias de enseñanza y aprendizaje y en los momentos que veamos dentro de las escuelas, se ve esta colonialidad del conocimiento o lo que Walsh ha llamado toda la, la matriz colonial, ¿sí? Que tampoco lo voy a decir más aquí. También como nos dijo bien Alejandra y nos ha platicado Jaime y Benjamín, es no solamente es invalidar, digamos, las formas, sino las categorías y los conceptos con los que entendemos la realidad y, por lo tanto, la realidad local que se vive en las escuelas. Bueno, ya después de todo eso, desde finales de como los últimos 30 años en toda América Latina, ha habido ejercicios fuertes sobre hacer propuestas educativas que estén basadas en el conocimiento local, no solamente en México, sino en toda América Latina. Está, bueno, un ejemplo en México sería la educación zapatista, pero en Perú hay varios ejemplos que se han hecho, que caché, que está Regifo, gente que ha tratado de llevar a la educación el conocimiento local y romper con esta colonialidad. En Oaxaca, ¿sí? Desde hace unos 10, 12 años, ha comenzado un movimiento de una educación que se le ha llamado educación comunitaria o educación comunal, y ahorita más o menos veremos por qué. Este es un ejemplo que pareciera que es poco, pero es un gran avance. Existen 9 nidos de lengua. Los nidos de lengua están retomados de una experiencia maori en el cual el pueblo maori, Nueva Zelanda, decidió que se estaba perdiendo la lengua maori y entonces decidieron que los niños desde chiquitos iban a socializar en maori. ¿Y quiénes les iban a enseñar esto? Pues eran los abuelos que todavía conocían la lengua. Ese modelo se trajo a Oaxaca y funciona en educación inicial y sobre todo en la educación preescolar. Hay 9 nidos de lengua en todo Oaxaca, pero ahí están esos 9 nidos. Después, hace unos 30 años comenzó con el movimiento magisterial en Oaxaca, con el fortalecimiento del movimiento magisterial, comenzó algo que se llama el plan piloto, ubicado en la CEMPIO, que es la coalición de maestros y promotores indígenas de Oaxaca. Estos son maestros que son parte de la sección, pero que han retomado la comunalidad y la educación comunitaria en sus prácticas educativas. Entonces, digamos, están inscritos en la educación indígena, digamos que el Estado denomina educación indígena, pero sus prácticas y sus estrategias y el conocimiento tiene mucho más vínculo con el conocimiento local. También lo que trata de hacer el plan piloto y la CEMPIO es cómo funciona. Ustedes sabrán, cuando los maestros, digamos, egresan de su formación del normalismo, muchos no son ubicados en sus regiones o en sus pueblos, no por decir comunidad, sino pueblo en la versión amplia. Y eso que hace que no puedan retomar y fortalecer el conocimiento comunitario, porque no hablan la lengua y no son de ahí. El plan piloto y el CEMPIO lo que han tratado de hacer es que los maestros sí vayan a su pueblo o a su comunidad para que puedan trabajar desde la perspectiva comunitaria. Después de eso, eso es primaria. Después de eso existen 10 secundarias comunitarias indígenas, que eso es un modelo que trabaja sin el plan de estudios. No se lleva con base en el sistema que todos nosotros hemos sido educados, con 10 materias, a veces 10 maestros o una tele o como sea que hayamos pasado por la secundaria. Ellos no llevan plan de estudios. El tema se basa en proyectos de investigación y el tema lo decide la asamblea comunitaria, padres, comuneros y estudiantes, y deciden qué tema van a investigar por todo un ciclo. Tienen una metodología muy especializada y la verdad es sorprendente lo que pasa ahí. Hace también este proyecto ha ido avanzando un poco. Hasta apenas hace 2 años había 7 y en 2 años más comunidades han pedido que se abran secundarias comunitarias en sus localidades. Después existen 40 bachilleratos integrales comunitarios que están basados en esta misma recuperación y funciona de forma modular. Y tristemente estas 40 han ido perdiendo un poco su idea comunitaria y se han estado pegando mucho a la burocratización del sistema. Y eso pues lo platicaré. Y bueno, por último existen 2 propuestas a nivel universitario en la Sierra Mije. La primera es la LEMS, que es Licenciatura de Educación Media Superior Comunitaria. Ahí se están formando maestros en educación comunitaria para que este modelo se pueda reproducir, ¿sí? Ahí hay 150 estudiantes que viven en Alotepec, pero vienen de diferentes comunidades de todo Oaxaca. Y por último, está la UNICEM, que es Universidad Intercultural Comunitaria Comunal y del Zapotec, que está en Tlahuitoltepec, Mije. En esta también está basada en el sistema modular y ahora tienen 2 licenciaturas, que es Desarrollo Comunal y Educación Comunal, y básicamente está dirigida para personas de la región Mije, aunque están abiertos. Bueno, todas estas experiencias no han sido impulsadas por el Estado, han sido impulsadas de forma autónoma. Unas son reconocidas por el Estado y otras no, pero se siguen avanzando. Bueno, la educación comunitaria está basada en el planteamiento de la comunalidad, que aquí ya lo platicamos, bueno, ya lo platicaron. Y la idea es fortalecer la vida comunal con las características que ya nos han comentado. Pero para mí no solamente objetivo es fortalecer los elementos de la comunalidad, sino es analizar las relaciones coloniales no solamente en el sistema educativo, sino en la vida comunitaria. Es analizar esa colonialidad de la que hemos hablado, no solamente los niveles epistemológicos, sino culturales, económicos, políticos. Bueno, ¿cómo se puede hacer esto? ¿O cómo se plantea hacer esto? Es que se analice las situaciones locales, pero a un nivel global. Es decir, no podemos hacer, como muchos han pensado, que las comunidades deben de seguir como si fueran unos museos, que nada se transforme, sino analizar las situaciones que se están viviendo en un contexto global. Y para eso se utiliza la investigación como eje pedagógico, es decir, a través de un problema, de una problematización local, cómo el conocimiento, digamos, escolar o universal gira alrededor de ese, pero con el objetivo de entender la situación local. Bueno, las reflexiones que me lleva, que quisiera como compartir aquí es, si queremos lograr una educación que rompe con el proceso colonial, no solamente en el conocimiento, sino todo en la vida, de toda la vida comunal, necesitamos, uno, generar una praxis de resistencia en los estudiantes para que sean actores Se acabó. Es tiempo virtual. Ya se me acabó. Venganza cibernética. La idea es un poco que cómo pasamos del discurso descolonial a la práctica descolonial, porque luego queda mucho en el discurso. Todos los maestros hemos sido educados en el mismo sistema colonial. Y entonces podemos decir, y seamos indígenas o no indígenas, hemos sido formados en ese proceso. Entonces hace falta una crítica y una autorreflexión de nuestra práctica educativa en contextos indígenas y no indígenas para hacer lo que de Sousa ha llamado una ecología de saberes. No darle solamente el peso a uno, tampoco mi propuesta es le tenemos que dar solo a lo local, sino si no creemos, si no nos damos cuenta de esa colonialidad de saber, nuestra práctica como docentes va a seguir reproduciendo la misma colonialidad. Y ese discurso se va a quedar solo en discurso y no en práctica. Y entonces no cambiaremos y no lograremos cambiar un sistema educativo colonial. Yes. Bueno, entonces tenemos una hora para preguntas, o bastante tiempo, media hora, lo que quiera. No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta a cualquier ponente. Bueno, entonces antes de que se vayan, les doy unos avisos. A las 7:30 se va a presentar un libro que se llama Las luchas muy otras. Se va a presentar en la Quijara a las 7:30. Esta mesa continúa en Unitierra, que es Azucena 610 en la colonia Reforma, a las 4 de la tarde. ¿Sí? Sí. La revista Cuadernos del Sur, de la que ha platicado Alejandra y Elena, está en digital, lo pueden descargar en la página de Cuadernos del Sur o en la página del CIESAS. Se descarga para que vean un poco la discusión que hay. Mañana va a haber una mesa sobre medios de comunicación indígena, ampliando y resistiendo, y va a ser a las 3:30 de la tarde en el Auditorio Guelaguetza. También vamos a estar algunos de los que estamos aquí. Entonces, bueno, preguntas. Aquí va Pancho, luego la compañera, y luego la compañera, que son las tres manos que vi, y seguimos con el orden. Pues gracias por haber hablado y por haber terminado de hablar. Escuché algunas cosas nuevas, pocas, muy pocas, ¿no? Pero yo creo que es importante, ¿no? Preguntarles, ¿no? Preguntarnos qué hay de nuevo, qué hay de nuevo desde que empieza a pensar, ¿no? Esos procesos. Mucho antes que ustedes, Jaime, lo sabes, ¿no? Hace, por lo menos hace 80 años, ¿no? Como lo mencionaban algunos, ¿no? Al calor de las luchas anticoloniales, ¿no? Y las luchas anticoloniales y quizá de las luchas antiesclavistas, etcétera, ¿no? Y las luchas de independencia del siglo XIX, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? ¿Qué hay de nuevo? Creo que hay mucho de nuevo. Creo que, y he escuchado muy poco de nuevo de parte de ustedes, ¿no? Pero sí quiero mencionar algunas cosas que me parecen muy interesantes, dos, ¿no? Porque sí apuntan, ¿no? Así, a la importancia, a la necesidad de reflexionar nuevamente sobre lo nuevo. Dos cosas, bueno. El enfoque de Julieta, que bueno, que evidentemente hablan muy en general, ¿no? Entonces, digo, el formato de estas reuniones, ¿no? Pero que pone en evidencia, sin decirlo claramente, ¿no? La dificultad de que estas prácticas perduren el tiempo necesario. ¿Cuál sería el tiempo necesario, Julieta? ¿Cuál sería el tiempo, ¿no? Deseo para que esas cosas, Frank, ¿no? Para operar algún tipo de transformación, ¿no? De las prácticas, ¿no? ¿No? Yo creo que hay una reflexión que hay que prolongar, ¿no? ¿Cuáles son las perspectivas de que esas cosas se desplieguen en el tiempo y en el espacio de manera suficiente para hacer algo más que quizá Jaime Patata había ahogado? Y la otra es la que vino de Carolina, ¿no? En su intento muy interesante, muy discutible, de sustituir la reflexión sobre complementariedad por reflexión sobre la dualidad, con el intento de salir de la dicotomía, etc., ¿no? Ella pone en evidencia, ¿no?, dentro de esta concepción dual, ¿no? Pone en evidencia, alude de repente a que hay desequilibrios, a que ocurren desequilibrios. Y ahí yo creo que es algo tremendamente importante y que sería muy útil concentrar un poco de reflexión y de observación. ¿Cuáles son los desequilibrios? ¿Cuáles son las crisis posibles, ¿no?, de estos órdenes comunales, comunales, ¿no? ¿Qué se ha vivido de crisis, ¿no? ¿Qué se puede pensar por una parte? Por otra parte, la comunalidad en un mundo de 7 mil millones de habitantes, ¿no?, que al rato va a ser un mundo de 15 mil millones de habitantes, ¿cuál es el lugar de las torres? ¿Cuál es el potencial de crisis en la relación, ¿no?, y suponiendo que la comunidad, digamos, siga siendo efectivamente una dimensión, ¿no?, de la práctica de este mundo, de lo que muy pronto va a ser de 15 mil millones de habitantes, con un montón de problemitas, ¿no?, que se van a plantear en muchos órdenes. ¿Cuál es la reflexión sobre la experiencia de las crisis dentro de la comunidad, ¿no?, y cómo pensar efectivamente? Lo cual efectivamente requiere ser pensado también, digo, de todos lados, desde el punto de vista de la comunidad, desde el punto de vista del capitalismo, de la sociedad burguesa, de la cual, por cierto, todos somos partícipes, consumidores satisfechos, bueno, satisfechos de una manera irónica, ¿verdad? ¿No? Pero todos participamos, no lo olvidemos, todos viajamos en avión o para venir aquí. ¿Les parece tres preguntas y luego respuestas? Porque si vamos, Pipón va a estar muy lejos. No, iba la compañera y luego la compañera de blanco. Luego van ustedes dos. ¿Cinco? Bueno, gracias. Muchas gracias a todos los que han expuesto aquí. Miren, yo les quiero plantear algo que va a hacer ruido y es más bien como para un poco provocar y potenciar la reflexión que cada quien está haciendo desde sus lugares muy posicionados con relación a estos otros pueblos originarios del norte de México, estos de Oaxaca, ¿no?, pero que en el norte de México han sido fuertemente impactados. En menos de 70 años se han destruido casi totalmente las instituciones de algunos de estos pueblos indígenas. Estoy pensando en particular a los Cucapá en Baja California, y que en este momento están en fuertes procesos de reconstitución y de identidades étnicas, pero que uniéndonos a esta idea de la comunalidad, ¿cómo ustedes, esta es la pregunta, es que cómo ustedes piensan la relación de estos pueblos